pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. Pues, ¿cómo están, amigos? Eso que escucharon fue Sunshine of Your Love con Ella Fitzgerald en nuestro último Mamut del año. Estábamos transmitiendo por completamente en vivo. Es algo muy raro. A los que nos escuchan en Resistencia Radio, es martes. Para los que nos escuchan en Letters Records Play, pues es lunes. ¿Cómo estás, Jordi? O sea, ya dobleteando estaciones y toda la onda. Todo bien, Borrego. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Pues también muy bien, George. Un día bastante pesado. Pero bien, bien. Estamos bien. Aquí tratando de poner el fondito. Ahí está el fondito. Pues mucho trabajo. Afortunadamente para mi jefe. Tanto para ti, porque pues malditas consultas. Sí, es que ahorita está de vacaciones el otro doctor que trabaja conmigo y pues me toca dobletear en todos lados. Entonces, te toca doblar. Acá andamos. Doblarte. No, no doblar. Dobletear. Ah, perdón, Borrero, discúlpame, es que la naturaleza de tu trabajo a veces me confunde. Pero qué bueno que haya trabajo, que haya salud, Borrero, es lo más importante. Ya casi llegamos al fin del maldito año y seguimos vivos, eso es lo más importante, carajo. Sí, afortunadamente, pues, andamos todavía por acá, ¿no? Y bueno, sí, hemos conocido gente que no lo ha librado, que no ha estado, pues, bien, pero, bueno, pues, afortunadamente, pues, sí, aquí. Seguimos hablando y diciendo puras tonterías en el mamut, pandémico, que esperemos que en algún momento acabe esa etiqueta, ¿no?, de pandémico, mamut. Sí, ya sé. Pero ¿sabes qué? Últimamente sí me sentí un poquito, como que se atravesó Navidad y me sentí un poquito desconectado del mamut y de todo lo que hacíamos aquí, pero estamos de vuelta. Es que no sé si te acuerdas, pero, o no sé si leíste alguna vez Azteca, el libro. Ajá, el de Gary Jennings. El de Gary Jennings, ajá, exactamente. Hablaba de los días muertos, ¿no? Bueno, hablaba él, obviamente lo sacó de otro lado de la cultura azteca, efectivamente. Pero hablaba mucho de los días muertos de que cada que se cumplía un ciclo, ¿no? Y ahorita se me hacen unos días súper muertos. Me siento así totalmente alienado del mundo. Totalmente de todo. O sea, no me hallo en este mundo ahorita. Normalmente pasa cuando... O sea... Ya no sucede después del primero de enero, ¿no? Como que se renueva todo. Obviamente todo esto es un pedo mental, pero así me siento ahorita. Entonces, esta emisión pues me va a servir un poquito para conectarme de nuevo con la realidad. Pues muy bien, George. ¿Con qué te quieres conectar? Una rolita con que te quieras conectar. A ver, vamos a ver, Borrego. Pues estoy usando el mouse de la Mac para tratar de mover el cursor de la PC, Borrego. ¿Ves a lo que me refiero, güey? pues vámonos así en orden. No, ¿así en orden? O sea, en orden. America is not you. Exacto. My America is not your America. Lo escuché en la semana. Y resulta que es Camilo Lara con Graham Coxon, Borrego. No sé si lo recuerdes. No sé si tienes ese nombre como en tu radar. Graham Coxon, la neta no vi. Es el guitarrista de Blur, entonces también es bien bueno. Okay, okay. Es bien bueno como solista, entonces pues vámonos con eso, bro. Te voy a dar la pauta de que tú lleves el programa, porque pues, como sabes, o más bien el público no sabe, pero estamos teniendo todavía afinando detalles para que estas transmisiones salgan lo mejor posible. Pero adelante, Borja. Esta vez no pasa en América. Esta vez no pasa en África. Esta vez no pasa en Asia, no más. Esta vez no pasa en América. Esta vez no pasa en África. Esta vez no pasa en Asia. We'll be right back. Pues eso fue My America, no. It's not your America. It's not your America con Graham Coxon y el Instituto Mexicano del Sonido. Exacto, Jorts. Con Camilo Lara, güey. Sale en el documental Rompan Todo, güey. ¿Ya lo viste? Sí, es lo que me estabas comentando y no lo he visto. Me pasa algo, no me dan ganas de verlo. Pero creo que sería un buen Es que ya escuché muchos comentarios del documental. Buenos, malos. Buenos y malos. Como... O sea, los buenos es que pues descubres mucha de la historia pues, del rock en español, ¿no? Más allá del rock en México, sino que en rock en español. El malo, pues que está muy centrado en la figura de Gustavo Santaolalla. Parece que todos los caminos llevan a él, ¿no? Ok. Y que está un poco comprimida pues, la historia sí, en algunos capítulos. Sí, creo que tienes todo lo correcto, güey, así. O sea, ese es el mejor resumen, güey. A mí no se me hizo malo. No sé, lo que me gusta es que por primera vez veo un documental del rock en Latinoamérica. He visto muchos documentales de rock inglés, rock en Estados Unidos, de metal, de alternativo, de grunge, de los 70, de lo que quieras, güey. Pero es la primera vez que veo un documental bien hecho, que este ha dedicado 100% al rock latinoamericano. Igual había muchas cosas que yo no conocía de Argentina, de Uruguay, de Chile. O sea, conoce uno las bandas, los tres, Soda Stereo, obviamente, Bersuit, etc. Aterciopelados. Pero sí hay muchas bandas que tengo ganas de escuchar, güey. Como hay unos que se llaman Virus. Hay varias, ¿no? Ahorita no las tengo en la mente. Pero sí, esos documentales sirven como para rascarle. O sea, si no has encontrado algo por ahí, pues lo buscas y entiendes por qué están. Eso por una parte. Lo segundo que también me gustó mucho es cómo lo ligan como al proceso sociocultural que se ha vivido en Latinoamérica. Las dictaduras que estuvo en Chile, en Argentina, la dictadura escondida que estaba en México, o está, no lo sé. Y cómo van ligando el rock con todo ello. Sí es muy cierto que todos los caminos llevan a Gustavo Santaolalla, pero también es muy cierto que Santaolalla es el productor de las bandas más importantes del rock en México de forma comercial. No, y definitivamente su influencia pues es clara, ¿no? O sea, no se puede negar. Sí, creo que tiene razón. Como dices, pues no hay mucho material. Tal vez no hay la misma cantidad de material para el rock latinoamericano que lo que hay para cualquier otro, ¿no? O sea, hay miles de documentales. Por ejemplo, ahorita va a salir otro documental de los Beatles de Peter Jackson. Creo que va a ser en Prime o en, creo que en Disney Plus. Una cosa bien rara. Y pero más allá de eso, pues algunos, por ejemplo, me acuerdo últimamente pues, salieron los bios de Nat Geo. Salió uno de Cerati y uno de Café Tacuba. Vi el de Cerati, el de Café Tacuba no lo he visto. Hay un par de documentales de Café Tacuba y así, o sea, son como poquitos, ¿no? Y tal vez lo que podría pasar es que pues hicieran otra temporada, ¿no? Donde se abarcara más la parte de que como que se comprimió en los últimos dos capítulos, que es lo que me han dicho, porque no la he visto. Es que obviamente como a alguien que le gusta la música, pues sí está súper comprimido, porque solo nuevamente pasan las bandas en la punta del iceberg, güey, del rock mexicano. Medio menciona a Santa Sabina, cuando pues, yo creo que Santa Sabina es una super bandota mexicana, güey. Sí, ya, güey, o sea, mencionan una palabra, nada más dicen Zurdok, ¿no? Cuando fue la Avanzada Regia aquí en México. Imagínate, o sea, podrían hacer un documental de la Avanzada Regia, nada más, ¿no? Sí, nada más de ellos. Pero tampoco son bandas que hayan o que tengan un éxito comercial tan grande como lo tuvo Café Tacuba, lo tiene Molotov. Y el gran, todo mundo como que de repente le hace así como que, como que se te raya el disco, es con Maná, güey, ¿no? Que ponen a Maná, güey. Que ya lo hemos, onda, ya los hemos mencionado aquí, ¿no? Que para nosotros es como, güey, qué pedo, Maná, ¿no? Y luego le ves la cara al Fer de Maná. Y dices, no, o sea, este güey es más del TV Notas que de otra cosa, ¿no? Pero pues tampoco se puede negar la influencia de esos güeyes, porque a los ojos del exterior, pues Maná sí es una banda de rock mexicano, tal cual, ¿no? Para nosotros ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Es una cosa ahí como, bien, como pop, pop regional, o no sé cómo le podrían llamar, ¿no? Pero... Ahí mismo lo mencionan, ahí dicen Maná es la banda que, donde fue The Police o fue la banda que quieras, güey, llena. Entonces, al final, ese es su lugar dentro de la música popular mexicana, güey. Sin poner la etiqueta de rock, ¿no? Está cagado porque no tengo idea de cuándo fue la última vez que tocó Maná. O sea, no me entero, pues. No. O sea, no tendría por qué tampoco, pero... Si no es así como... O sea, no es como, no sé, Luis Miguel o Gloria Trevi o otros íconos del pop mexicano. Que si te enteras, ¿no? De cuando hacen giras y así. O sea, Maná es como, ah, órale, pues todavía existen. Sé que existen como en algún, como en Telemundo y Univisión. Sí, claro. Pero hasta ahí, ¿no? Y creo que el otro que faltaba, que no mencionaron o que mencionan muy poco es a Caifanes, ¿no? Sí, también le dedican 10 minutos. Mira, yo lo comparo como algunos documentales que yo he visto de rock, güey, en general. Tú esperas encontrar, cuando salió, había unos en VH1, no me acuerdo ahorita del nombre, pero eran las 7 eras del rock, así se llamaban. Cuando llegaron al rock como progresivo, güey, yo esperaba encontrar King Crimson, a Yes, bandas así, güey, ¿no? Y de repente solamente tomaron a puta madre, se me fue este nombre, estaba Phil Collins. Génesis, güey. Solo pusieron a Génesis. Y ya, güey. Sí. Y yo decía, güey, ¿dónde están todos los del otro? Pusieron a The Police, güey. En el rock, en Stadium Rock, como todas las bandas que llenaban estudios. Yo dije, puta, mencionaron 3 segundos a Pink Floyd, mencionaron 3 segundos a Led Zeppelin, y todo el programa fue de The Police, güey. A mí The Police es una bandota que al final, a mí no es rock, güey. Para mí no es rock The Police, güey. Entonces... podría entender por qué la banda se enoja, pero pues también digo, serénense, güey, es pues, la primera vez que pasa, ¿no? Algo tan grande de rock latinoamericano y hay que disfrutarlo. Oye, estaría chido que los de Pixar hicieran documentales de rock latinoamericano, ¿no? A ver qué sale. Ah, no, todos llorando, güey. Oye, pero pues ya vamos con otra rola, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo aquí platicando. Ah, ni tanto, ¿cuánto llevamos? Llevamos, ¿a qué hora empezamos, Borrego? A las 8. ¿De qué día? Bueno, pero hablando de... Ajá. ¿Qué recuerdo? Hablando de qué, Borrego, adelante, por favor. Ah, pues hablando de... De bandas, mezcla de bandas, güey. ¿Qué te parece los Black Crowes, Jimmy Page y Fleetwood Mac? Órale. Raro, pues, ¿no? Está muy bien. Pues, ¿qué te digo? Aquí les va esta versión de Oh Will con los Black Crowes y en la guitarra Jimmy Page. Esto sigue siendo Resistencia Radio y esto es Mamón. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. He understands. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Jimmy Page con los The Black Crowes con la canción Oh Well de Fleetwood Mac. Está buena esa, bizarra. Sí, eso, Well de Fleetwood Mac. La pusimos cuando falleció el guitarrista. Bueno, no lo sé. Sí, totalmente diferente, güey. Sí, pero aquí con Jimmy Page y los Black. Ese concierto, güey, me lo encontré ahí en Spotify. Está bien bueno, güey. Estuvo un concierto de Jimmy Page con los The Black Crowes. Hay muchas versiones de los Black Crowes y de Led Zeppelin, obviamente, y pues alguno que otro cover como este. Está genial, güey, es una maravilla. Y así maravilla. Porque sí, ¿verdad? O sea, dijeron, pues, ¿por qué no? Pues mira, güey, creo que es por ahí de 1990 y algo, güey. Como que los Black Crowes y Steven Page tenían ahí, pues, no, yo creo que ganas de hacer algo juntos, güey, ¿no? En el año 2000, güey, el 29 de febrero del 2000, güey, salió este disco, güey. Estuvieron de gira, pues, supongo que Jimmy Page andaba con ganas de tocar, güey, se agarró unos güeyes que son chingones y dijeron, ¿por qué no sacamos un disco, no? Está chido. Bueno, que en el 2000, bueno, por ahí del 98 fue cuando hizo esa colaboración con Puff Daddy, ¿no? Jimmy Page, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué terror, güey! Sí, tararán, sí. Tararán. Está saliendo el video, güey, de ese afamadísimo soundtrack de Godzilla, güey, que ya creo que hemos puesto un par de rolas, o no sé. Entonces tengo... estaban los Wallflowers también ahí, güey. We Can Be Heroes de los Wallflowers, exactamente. Jamiroquai. Deeper Underground. También No Shelter de Rage Against the Machine. O sea, era un gran soundtrack, güey. Ya. ¿Sabes qué? A veces los soundtracks creo que a veces eran mejores, güey, que las películas, güey. ¿Te acuerdas el de...? Y antes eran más relevantes, ¿no? Sí, güey. ¿Te acuerdas el de The Last Action Hero? De una de... Había una de de Flipper, ¿no? Bueno, ese... Two Steps Behind. Sí, andaba por ahí, güey. Estaba una de Alice in Chains también en ese soundtrack. Dos canciones de Alice in Chains, güey. Estaba The Flipper. Anthrax, Aerosmith, Cypress Hill, güey. No es que lo esté ejemplo, leyendo. Por ejemplo, otro de... El de Batman Forever. Era una película pues, bastante X. Antes de todo el boom de los superhéroes existieron esas películas de Batman, ¿no? Y estaba igual YouTube, The Smashing Pumpkins, una gran rola, ¿cómo se llamaba? Bien es the beginning is the end. Sí, güey, esa era una gran rola. YouTube también, güey. YouTube no me fascina, güey, pero esa canción me... Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Y no lo estoy leyendo tampoco. Ah, muy bien, George. Muy bien. Ay, güey. Sí, sí tienes razón, güey. Los soundtracks antes eran más relevantes. Ahora creo que ya ni hay, güey. No sé, güey. Es que, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo... No creo qué película de niños. Ya medio viejita. Ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Pero ¿por qué? ¿Eh? ¿La del el Lorax? Qué cosa más rampo. No, era Jarhead. No, no es cierto. No me acuerdo, pero... al final decía como videojuego disponible y salía pues, en todas las consolas, ¿no? Y decías, es que también antes salía, o sea, salía la película, ¿no? Y era todo el aparato publicitario que sacaba, pues el soundtrack, el videojuego. Ajá, y luego había... las figuras de acción, había álbum, ¿no? De pegatinas. Y había un montón de cosas, ¿no? Y ahora, pues, obviamente el aparato es mucho más rápido y pues, sale una película y sale otra y sale otra. Por ejemplo, de Netflix salió una que no me acuerdo cómo se llama, que es algo como Viaja a la Luna, algo así. Y pues sí la promociona, ¿no? Pero al final es como streaming y pues se puede perder en el mar de streaming que hay ahorita. Porque si no es Netflix, es Amazon, es Disney, es HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Y más ahorita que pues, no hay cines, entonces como que no hay esta ventana de promoción, ¿no? Ahorita que dices esto de que antes había como más promocionales, y estamos hablando de documentales, está el documental de Toy That Made Us en Netflix. Y está, el primero creo que es de las Tortugas Ninja, güey, y habla justo de esta parte que cuando se inventaron la historieta de las Tortugas Ninja, pues dijeron, güey, ¿cómo las vamos a promocionar? Y se inventaron la caricatura, güey. Sí, claro. Para promocionar el juguete. O sea, el juguete era como la punta de lanza, pero atrás de ello tenía que haber la caricatura, la película, como tú dices, todo ese aparato de mercadotecnia. Te pasó, por ejemplo, con He-Man, ¿no? He-Man era una caricatura de la cual hicieron juguetes, sino eran juguetes de los cuales hicieron una caricatura. Y ya yo pasó creo al revés, güey, hicieron el... Sí. Eran también los juguetes, lo dijeron, güey, pues tenemos que mantenernos vigentes, hay que hacer una caricatura. Exactamente, pero como bien dices, o sea, el producto principal pues, era vender juguetes, ¿no? Vender. Y no, o sea, de las Tortugas Ninja, güey, había como 100 versiones de Donatello, güey, y otras 100 de Rafael, o sea, había un güey ya traía, no sé, ropa de surf, y el otro era un investigador, güey, así, o sea, había una variedad infame de muñecos, güey. Y iban por temporadas, obviamente, pues, fue una fórmula que se gastó, güey, y en algún momento, pues, ya valió, ¿no? O sea, ya no había nada que lo soportara, ¿no? O sea, fueron tres películas, ya la tercera así de, güey, ya... Ya hubo un gran salto y luego salieron estas nuevas que están horribles y no venden ni un juguete, güey, porque pues básicamente son como mutantes, güey, que nadie quiere jugar con ellos. O sea, nuevas caricaturas de las Tortugas Ninja o... Hay como tres versiones de películas, de caricaturas y pues las películas nuevas que pues nadie vio. Bueno, sí, mucha gente vio, pero a mí no me gustaron, están bien feas, la neta. Pues todo el mundo vio a Megan Fox, ¿no? Supongo. Ajá, pero también esas están gachas porque no, o sea, como no son para niños, pues los visuales son como más oscuros y no tienen razón de ser, ¿no? O sea, el producto es un producto pues, de, para niños, o sea, tiene que ser como con colores claros y que sean claros, o sea, que la imagen sea clara, ¿no? Porque muchos se quejaban de los Transformers y también de las Tortugas Ninjas que no se ven. O sea, tú ves la película y siempre es como de noche o está lloviendo y luego se mueven de mil formas y, o sea, no, nunca ves nítidamente la figura, ¿no? Que era antes pues, lo principal, que lo vieras y dijes, ah, mira, pues hay un Chaco, ¿no? Y ah, pues entonces voy a comprar el juguete que trae el Chaco. Y ahorita no, o sea, es una bola de efectos especiales que pues no, o sea, no llaman la atención. Y aparte pasan rapidísimo y exacto, con un son mucho ruido, ¿no? Yo exacto, creo que la última que vi la de los Transformers se va a como nada escuchar. Exacto, es eso, es explosiones y ruidos y pues ya, ¿no? Y eso pues no es nada atractivo para un niño, que o sea, perdieron como el toque o el punto de a quién iba dirigido, ¿no? O sea, lo quisieron hacer como para adultos, pero pues un adulto, pues yo la veo ya como un producto súper desechable, güey. O sea, ni siquiera me da como ganas de verlas. Creo que no, vi una. La neta es que ni las veo. Vi una y ya. ¿Y sabes cuál vi? Salió después una en solitario de Bumblebee. Y ah, okay. Esa sí está chida. Esa sí está buena. Porque se toma más como el tiempo de desarrollar al dichoso carro y se ve cómo se transforma y todo. Tiene una relación ahí con una niña que le gusta el rock. O sea, es más pensado, ¿no? Como para llegarle a otras personas. Ya tipo más como Stranger Things, este tipo de series donde todos son cool, ¿no? Y escuchan música chida y así. Pues eso es más atractivo. O sea, eso sí yo lo puedo ver, ¿no? Y los gemelos, por ejemplo, pues también les gustó porque pues, sale el carro y se transforma y así, ¿no? Pero lo pueden ver, güey, porque antes pues, era ahí una maja de efectos pues, que no tienen sentido, güey. A mí me pasa igual con Avengers, nomás no me entran, güey. También me da la última que vi fue porque todo el mundo fue a verla y pues, fue ahí de borrego. Literal y figurativamente, güey, fui de borrego, güey, pero pues cuando salí del cine fue así de neta. Por ejemplo, para esas dejado a la mitad de la población, güey, no pasa nada. Sí, mucha razón tenía Thanos, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Esas sí están bien hechas. O sea, esas sí hicieron una transición buena entre lo que era el producto principal, que eran las historietas, que yo consumía muy cabrón, y luego empezaron a sacar pues, caricaturas, muñecos y posteriormente las películas, ¿no? Pero ya cuando llegó el punto de las películas, pues yo ya estaba, o sea, la primera salió cuando yo tenía como que, y hablo de Spider-Man, pues yo ya tenía casi 20 años, güey. Entonces, ahorita los niños, o sea, no tienes idea justo del aparato que se está forjando para que los niños consuman todo eso de Vengadores, porque otra vez están las caricaturas, los muñecos, las películas y todo está ligado. Entonces, lo que están haciendo ahorita es, por ejemplo, las caricaturas están enfocadas específicamente en los personajes que van a salir en las películas. Entonces, forzosamente los niños van a querer verlas, porque las están viendo en las películas, digo, en las caricaturas. Sí. Pues ahí está ese aparato de marketing. Es increíble que los gringos se Disney pintan Plus solo. ¿Qué? Disney Plus, ¿qué? los gringos se pintan solos, güey, para el marketing, güey. Oye, ya que estamos hablando de cosas como de historietas, yo les voy a poner una rola, güey. No es nada nuevo bajo el sol, güey. Pero si me estás escuchando, Javier Canafani, te agradezco mucho el regalo, güey. Neta, está de huevos, güey. Me regaló el libro de Dude Evolution, güey, de Pearl Jam. De hecho es de Jill, ¿no, Borrego? Sí, es The Art of Dude Evolution, güey. Ah. No, güey, estoy como niño. Ah, sale Jill en la portada, ¿no? Sí, güey. Entonces, Javier Canafani, mil gracias, güey. Me hiciste el año. Bueno, no, porque este año nació Emilio, entonces no. Ah, me hiciste el mes, güey. Prioridades, güey. No, estás muy chingón, güey. Te agradezco mucho. Fue un gran regalo, güey. Entonces, pues vamos con Dude Evolution, güey. Con esta versión del Monkey Ranch Radio. Que pues, es la versión que todos conocen. Wow. Pues eso que escucharon, Dude Evolution, la versión del Monkey Ranch Radio, que sale en el PJ 20. Es una versión bastante chida porque es como en estudio, güey. Estudio en vivo. Gracias, Birri, nuevamente, güey. Te agradezco un chingo, carnal. Aparte, o sea, no solo fue eso, también uno de los Simpsons, güey. ¿Qué? Chingón. Otro libro de los Simpsons, güey. Ah, qué chido. La historia de la familia. Güey. Regalen libros. Sí, güey, pero bueno. Está bien chingón. Viste que sí, hay una... Ya. Una, tradición y islandesa, o no sé dónde, güey, que se la pasan leyendo libros en Navidad. Sí, pues está chingón, güey. En lugar de estar leyendo el WhatsApp, güey. Está mejor, ¿no? Pues es una... Digo, para la cultura mexicana que es tan desmadrosa, pues sí es un reto de paciencia, ¿no? Así de, a ver, culebras, les voy a leer un libro en medio de la celebración, en medio de la piñata y todo eso. El tío borracho, güey, a ver, güey, tú vas a leer esta madre, güey. El libro vaquero. ¿Sabes sí, qué? Sí, es complicado. Que está chingón porque... Luego pasa en algunas reuniones, güey, que he estado, generalmente familia, ¿no? De amigos, wey. Pero de repente, no hay ruido, volteas, güey, todo está en sus celulares, así, güey, ¿qué pedo? Bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Porque tiene tiempo que no nos reunimos. Pero yo espero que esta pandemia sí ayude a entender, güey, que si estamos juntos, pues sea mejor conviviendo, ¿no? Que en un celular. Eso es lo que tú crees, pero... Como bien dices, el mundo no cambia y cuando acabe la pandemia vamos a volver a los mismos vicios, estoy casi seguro. Digo, sí van a cambiar algunas cosas, seguramente nos vamos a... Va a haber como un... El momentum de salir de la pandemia, pues sí, va a traer como mucho optimismo, creo yo. Creo que pasó con lo de la fiebre española, que hace un año nadie hablaba, o sea, nadie se acordaba que había existido una pandemia de la fiebre española, güey, de los IESES. 1910, por ahí. Entonces, creo que fue 17, por ahí, no me acuerdo. Pero el chiste es que derivó en que en los años 20, güey, pues todo el mundo estaba ávido por salir, ¿no? Y eran las grandes fiestas y todo el mundo se arreglaba hasta para ir a la tienda, güey, porque pues habían estado encerrados. Entonces, ajá, va a pasar algo similar, creo yo, ¿no? O sea, cuando así en un año, espero, o menos, no sé, cuando realmente sea seguro, volvamos como un tipo de normalidad similar a la que teníamos, si es que volvemos, pues todo el mundo va a estar muy eufórico, ¿no? De salir y de estar y de abrazar, güey, de, pues, no sé, de convivir, pero no creo que dure tanto, pues, o sea, probablemente después de ese gran abrazo, pues todo el mundo va a volver a ver su teléfono. Lamentable, güey. Lamentable, pero pues yo siempre le pregunto a la gente que está inmersa en su teléfono mientras está en una reunión, la pregunta sería si la persona con la que estás chateando, güey, estuviera aquí en la fiesta, ¿estarías chateando con alguien más? Pero güey, te puedo asegurar que el 90% de las personas que están viendo su celular no están hablando con nadie, güey. O sea, están viendo o en el scroll, güey, así Instagram, Facebook, lo que quieras, así de, no hay nada, no hay o sea, no están buscando nada, güey, ni están contestando nada, simplemente es como la forma de no estar en el lugar, pues ya es una costumbre, una mala costumbre, pero pues a todos nos pasa, ¿no? Y como tener todo el tiempo la mente bombardeada, ¿no? De cosas, sí, de cosas. Y está muy feo. O sea, la verdad se siente muy bien cuando no tienes esa necesidad de estar viendo el teléfono, ¿no? Que ya es un reto. Porque pues, más ahorita que pues, estás encerrado y pues, tu único contacto con el afuera, pues a veces es el teléfono, ¿no? Pero es malo, güey. A veces es muy malo, güey. Porque luego. Sí, ves... porque pues, entre las noticias falsas y alarmistas y la realidad es que. Pues últimamente ha habido una que otra noticia buena, por ejemplo, pues ya se empezó a vacunar a la gente. A Sara ya la vacunaron, a la pediatra de los gemelos, Borrego. Sí, güey, deberíamos de entrevistarla y así de, oye, bueno, ¿cuáles son tus síntomas del día de hoy? Y así diario, ¿no? Mamá, es que aparte, güey, Twitter es donde la gente la arma de pedo de todo, güey. Ahora estaba viendo que le están armando de pedo porque pues, yo tengo el derecho de comprar las cosas si yo quiero, güey. Si yo quiero comprar mi vacuna, la voy a comprar. Así de, güey. No. Pero, güey, ponte a pensar, güey, que ningún gobierno, ninguna farmacéutica tiene la capacidad, güey, para hacer tantas vacunas en tan poco tiempo. Que primero hay que dársela a la gente que se la está rifando, güey. No te vas a poner un chaleco antibalas, güey, si estás en tu casa, güey, tranquilo y no estás en el frente de batalla. Sí, sí, sí. Por favor, no seas ridículo, güey. Qué buena analogía. Estaba escuchando, es cierto, no estaba escuchando nada, güey. Estaba leyendo Twitter que, como bien dices, es algo muy tóxico, güey. Y de repente, o sea, normalmente abro Twitter, veo las tendencias y así como para ver qué está pasando, ¿no? Si hay algo nuevo, si veo que no hay nada, ¿no? Pues ya lo cierro, porque, o sea, es muy desgastante estar viendo todos los tweets de la gente, porque ponen una cantidad inigualable de basura a veces, ¿no? A veces sí son cosas, pues sí, interesantes, pero no siempre. Entonces, pues veo las tendencias y ya, ¿no? Si no hay nada relevante, pues bye. O algo específico, o sea, sí sirve como buscador de noticias, puede ser. Por ejemplo, hoy hubo un apagón, yo no sabía qué pedo. Busqué ahí y ya vi, ¿no? No, yo tampoco supe. Sí, no nos afectó, pero sí, ahí pude encontrar la respuesta a mis preguntas, ¿no? Es como muy certero en ese sentido. Cuando se fue la luz, bueno, cuando explotó el transformador de la CFE ahí por Mítica, pues ya, luego me enteré ahí. Pero sí, no, es muy tóxico estar ahí, ¿no? Metido. Pero bueno, lo que estaba viendo es que, pues sí, como dices, todo el mundo le hace de pedo, ¿no? O sea, había mucha gente que estaba cuestionando que por qué primero los médicos y por qué no a la gente que anda más en la calle, ¿no? A los chavos. Pues no, o sea, la analogía que acabas de dar, güey, es completamente adecuada, güey. Porque pues, sí, güey, si vas a estar metido o si no sales tanto. O si no estás tan en contacto con personas con COVID, pues primero ellos, ¿no? Y luego ya vemos qué pedo. Sí, güey. O también los que dicen que los morros, güey, la gente de más joven, güey, pues se va a vacunar casi hasta el 2022, güey. Pues, no mames, güey, si estás en tu casa, echados, jugando Xbox, güey, pues no pasa nada, güey, ¿no? Está chingón, al contrario. Por cierto, send me a consola, ¿no? Para jugar ya FIFA, güey, o qué, güey. Lo que sea, güey, de repente sí me dan ganas de tener un lo que sea. ¿Sabes qué debería de haber, güey? Debería de existir como, bueno, sí, ya sé que existe, pero un portal, güey, donde dos personas chaborrucas como acá, güey, nosotros, van a jugar Street Fighter a la distancia, güey. Serían... Seguro lo hay, ¿no? Como en Xbox One o algo así. No sé, güey, no, o sea, pero el Street Fighter el clásico, güey. Sí, sí, sí, el que conocemos, porque uno más nuevo nos dan la madre en 3 segundos, borrego. Sí, porque ya había Street Fighter contra Capcom y no sé cuánta madre. Eso todavía me tocó, todavía lo jugué. Si alguien conoce la página, pues mándenla, güey, por Twitter, donde sea. Para ponerle unos madrazos al Jordán. Ay, perdóname. Pura patada chica, de mareo, padre. Oye, borrego, ¿puedo poner una canción? Claro, güey. Pero tengas el SAM en tu computadora. Bien, bien, bien bajado ese balón. No, güey, dime cuál te pongo, George. Pues sacó canción China Moreno con su proyecto alterno Crosses. Entonces, para su consideración, muchachos, a ver si les gusta y pues por ahí. También saludos al Birri, que sabemos que es un gran fan del Chino Moreno. Venga, esto es The Beginning of the End con Crosses. Esto sigue siendo Mamu. Depends on what Esto es... Esto es... Fue el Lemon de YouTube, del disco que más me gusta de YouTube, Borrego Surupa. Ah, qué buen discazo, güey. Obviamente del, de los 90, güey. Lejano 93, sí, vale más. Que es de la saga de cassettes que compraba yo en Pericuapa. Bueno, de hecho, el mercadito del Parque de los Venados. No, es que sabes que esos veranos de los 92, 93, los pasé en casa de mis primos en Cuapa. Entonces, pues, ir al parque de los venados era lo mismo que era lo mismo que ir a Pericuapa, pues no. Entonces era lo que hacíamos. O sea, yo me pasaba las mañanas de ahí en galerías y Pericuapa y todo eso. Un saludo a mis primos que tuvieron COVID, Borrego, ya están mejor. Ahí todavía tenemos un tío en el hospital también. Saludos a todos los Pérez, ojalá si alguno me escucha. Todos los quiero y les guardo mucho cariño. Y esperemos que mi tío salga avante y pronto de este maldito bicho infeliz. Sí, seamos positivos y digamos que así va a ser. Así va a ser. Así será. Así va a ser, así va a ser. Oye, estábamos hablando de los sueños lúcidos, George. Estaba chida la plática mientras sonó. Sí. Es que sí, fuera del aire nos ponemos más en contacto con nuestros chakras. Sí, pues es que está bien padre soñar, ¿no, Borrego? Te digo que yo pienso que tiene que, o sea, que el acto de soñar tiene que ver con la tranquilidad que puedas tener en tu ser, ¿no? Siento yo, porque cuando estoy muy estresado no sueño y me molesta mucho no soñar, porque, como le decía Borrego, mucho de lo que sueño me inspira, ¿no? En el día a día. O sea, me gusta mucho soñar porque, o sea, pasan cosas. Nunca he pensado así de, ay, no mames, ojalá me quedara en sueños como en Inception, ¿no? Que el güey ya no sabe ni qué pedo, pero... Sí. Pero sí creo que son necesarios, son como combustible creativo. Y cuando no sueñas así de chale, güey, pues, no descansas. A mí, sí, güey, a mí me pasa que yo me quedo mucho con lo último que vi, sí, en la tele o en la calle o lo que sea, güey. Y casi siempre sueño mucho lo último, güey. Entonces, por eso trato de dormir con cosas que ya conozco, güey. Si tengo un poco de insomnio, pues... Veo los Simpson o veo Seinfeld o cosas que ya conozco, güey. Entonces acabo como durmiendo con el inconsciente tranquilo, güey. Que si viera alguna película de terror, güey, seguro tengo pesadillas, güey. Oye, o ya algo, este... Un gacho, güey, pues seguro sueño feo, güey. Sí, es que la mente es muy poderosa, güey. Casi no me pasa eso de que vea algo y de inmediato lo sueñe, ¿no? Regularmente me... así... Dos semanas después digo, ay, güey, vi una película y apenas soñé con eso. Pero, o sea, no es como inmediato el efecto. Pero, ¿ya viste Soul, Borrego? No. No, pero veo que en todos lados andan ahí, esa peli, ¿no? Está en es Disney. Que está bien buena, güey. Bueno, pues es no que tengo es... Disney Plus, güey. Oh, ¿qué pasó, Borrego? Voy a activar no que muy Borrego, güey. Voy a activar mi mes gratis, güey. No, ¿cuál mes gratis? Creo que son 7 días, güey. Ah, bueno, güey. 7 días, güey, para ver Soul suficiente. Puedes verla 7 veces, güey. Ah, está bastante buena. Y justo es que me acordé porque Soul es alma, ¿no? Entonces habla mucho de estos planos que no son el plano existencial normal en el que vivimos todos, sino que es el más allá, el previo al más allá, le dicen el gran... ¿Cómo lo pusieron? Bueno, la muerte es el gran después, pero hay uno previo, ¿no? O sea, a los niños, a los gemelos siempre les decimos que antes de nacer eran pensamientos, ¿no? Entonces hablan mucho de eso, güey, está bien chida. Y pues ya sabes, güey, Pixar es garantía, siempre tiene como algo con lo que te puedes quedar. Y está bien chida, la neta, creo que la quiero volver a ver en inglés, porque la vi en español y no sé, de repente siento que ya son muy neutros las traducciones, pero pierdes como la esencia del actor que hizo a los personajes, ¿no? Y en este caso es Jamie Foxx, el que hizo a Rey. Uh-huh. Es el protagonista, y Tina Fey, que soy muy muy fan, güey, de Tina Fey. Ahorita que dijiste de Seinfeld y de todas estas series como fáciles de ver, pues Tina Fey es a mi señora de esas también. Una comedia fácil, güey. No es fácil, güey. Es como muy inteligente en realidad, güey. Más bien, pero que te hace sentir chido, ¿no? Entonces ella hace una de las voces y toda la, como la, la personalidad la pone ahí, y cuando lo ves en España pues como que se pierde esa parte, ¿no? Porque no la relacionas tanto. ¿Y quién hizo aquí en español, güey? ¿Quién aplicó las voces? No sé, creo que prefiero cuando no sé quiénes son, güey, a cuando el burro de Shrek es Derbez, ¿no? Ah, oh, sí, güey, porque nada más falta decir, ¡Ve horrible! Sí, ah, güey. Sí, hijo de la gran... pandemia. Fíjate que conocí a una actriz de doblaje. ¿Mm? Y me decía que para ellos los actores pues, de este tipo hagan las películas, que luego ya ves que hace la voz, no sé, güey, Anaí, y es como que lo Omar primero Chaparro, que, ¿no? Sí, güey, que les quita como les cuesta un mes de trabajo porque no saben hacerlo, güey. Y que los verdaderos actores de doblaje ese trabajo lo hacen en una semana, güey. Sí, claro, güey. Por ejemplo, pues estos güeyes que hemos conocido en todos los doblajes, ¿no? Que ya reconocemos sus voces, pues ya tiene un callo muy cabrón, güey. Y cuando llega alguien de la farándula a hacer esto, últimamente, ¿sabes qué he visto? Y afortunadamente no sé quiénes son, güey, pero he visto muchos youtubers también en ese pedo. O sea, como que siendo, pues, los promocionan, ¿no? Así de la voz de no sé quién es hecha por... Puta, dime uno, güey, porque no me sé. Yuya, güey. Yo ya estoy muy... Pues sí, yo, no, es que... Luisito Comunica, ¿no? Eso, ¿no? Ah, sí, güey, claro. Pues ese güey, ¿no? Y de ese tipo de celebridades, güey. Entonces, pues sí, yo entiendo, porque pues, del gremio, porque es como los locutores, por ejemplo. O sea, seguramente algún locutor con preparación nos escucha y dice, estos güeyes, ¿no? Sí, pero bueno, güey, o sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y sabemos en qué nivel estamos, güey. Y para el gremio, pues más allá de eso, que llegue a imponerles, ¿no? Una celebridad así nada más por el nombre, pues así de güey, no mames, ¿no? O sea, no está tan padre. No, pues para nada, güey. Oye, pues hablando de sueños, cosas raras, güey, ¿qué les han escuchado? ¿Has escuchado a Arthur Brown, güey? Claro, que no. Buenísimo, güey. Entonces, este señor, güey, que hacía todo un performance, que fue como de los primeros que eran como meter teatro y cosas pues, de teatro, güey, en sus discos y en sus presentaciones. Pues tiene ahí un material muy bueno. ¿Qué les parece si vamos con Come and Buy de Arthur Brown? Esto es Resistencia Radio. Seguimos en Mamut. Your feet. Take your mind through safety. the pathway you must take to drag you from the mire. Soothe the darkness from your feet, burn down your funeral pyre. To set in the water for cheap. Pockets of love for nothing at all. Crystals of beauty to melt in the sea. Soaking it into a mind full of fire. Going hands for the sun and set yourself free. Come and see. Come and buy. Come and buy. Buy, buy, buy. Buy, buy, buy. At midnight, burning you below. See the sun as it sweats with beauty, burning through the fire. Feeling out your soul. Perdón. Wow. Eso fue sí. Arthur Brown. esta canción que viene del disco de Crazy World of Arthur Brown, güey. Primero que hizo rock psicodélico en los 60s. Fue una gran influencia para pues, muchas bandas. Alice Cooper, Kiss, Manson, The Giver, Maiden, por ser como muy teatral en sus presentaciones y pues su música bastante loquita, ya que estábamos hablando de sueños y de delirios y cosas ahí medio raras. Drogas duras, etcétera. Droga, sí, ya sabes. Pues ya está acabando el año, George. Pues ya, ¿qué más? Estás encerrado, digo, ¿a dónde puedes ir, güey? Es el último mamut, güey, del 2020, güey. Mamut pandémico. Sí, ya desde mayo empezamos esta aventura, muchachos, y ya casi llegamos al final del año. Estás escuchando como un poco a Mariano Osorio, güey, de esta aventura que nos toma por sorpresa en un barco. Que agárrense de las manos y vámonos todos a este camino lleno de esperanza. Bien. Está, pues sí, es que hablábamos del buen Mariano. Un saludo, Mariano. No creo que nos escuche porque pues, prácticamente transmite 24 horas seguidas, ¿no? Es que mira, llevamos ya 1:20, güey. El programa ya es de hora y media, güey. Y de repente dijiste tú como, chale, ya me cansé. No, o sea, no me cansé tanto de hablar ni nada, sino que estaba mal sentado. Por eso de repente ya no me viste en la cámara, boludo. Pero, pero a lo que me refería es que, pues, o sea, el güey transmite, ¿qué? 6 horas diarias, güey. No sé cuánto, güey, pero, o sea, sí está cabrón, ¿no? ¿Dirías que es una dedicación para ti, güey? No. Bien dices que tiene un equipo ahí de minions, que seguramente haciéndole la chamba, güey. Pero, pues no sé, güey, si está cabrón. No, más bien lo que le diría es, pues tómate un descanso, güey. La neta, nadie quiere escucharte leer Crepúsculo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, cada quien, güey. Oye, pues vamos a... oye, el Juanqui de ayer, güey, o sea... Estuvo buenazo, güey, el artefacto, güey. Ah, sí te lo echaste. Claro, güey, hay que escuchar todo. Oye, música para como de fiesta de fin de año, güey. Sí, claro, güey, recordé a mis tíos borrachos escuchando. Y nosotros poniendo a Arthur Brown, güey. Sí, güey, habíamos puesto más D'Antoni y cosas así. José Feliciano, güey. Sí, güey, creo que sí lo puso yendo por ahí. Sí, seguro, ¿no? Si era de fin de año, seguro que sí. Sí, sí, sí. Qué chido, güey. Me lo voy a echar en el recalentado, ¿cómo no? Sí, el recalentado de mañana, güey. Y pues el Hostil, güey, no sé si ya ha hecho programa, güey. Creo que anda de vacaciones el Hostil, güey, anda. ¿Cuáles vacaciones? Y el Chaco es la persona más trabajadora que conozco, güey. Bueno, anda de vacaciones en la Resistencia, güey. No hubo Hostil, ¿no? El pasado. No hubo Hostil. ¿Viste? Estoy viendo que... O sea, si el 2020 fuera una película, hubiera sido escrita por Eugenio Derbez y le hubiera dirigido Gal García y Diego Luna, güey. Ay, qué horror, güey. Con soundtrack de Los Caligaris. Yo le pondría ahí soundtrack de Arjona, güey. Guácala, no. No, pero sí bien pinche año feo, ¿no, bro? Bueno. O sea, feo para algunas cosas, no tan feo para otras. Yo pasé la mayor parte de mi año con los gemelos, eso fue muy bueno, en familia. Y pues eso está chido, eso estuvo bueno. Pues es que se va a aprovechar, güey. Es un tiempo, un año raro, un año diferente. Pues hay que... Pues así que saber lo que tenemos, güey, y aprovecharlo, ¿no? O sea... Tú tienes la fortuna de estar con tu familia, güey, pues está chingón, ¿no? O sea, un año entero con tus twins, pues está toda madre, güey. El famosísimo inventario que hay que hacer cada vez que piensas que no está chida la vida, es un inventario, mano, y vas a ver que siempre sales ganando con lo que tienes. Esto diría Mariano Osorio, George. Sí. Puedes decirlo de otra forma. Aaron, lo podría decir cantando, como... ¿Podrías? Armando Manzanero. Oye, se nos murió Armando Manzanero, güey. O sea, no sé. ¿Qué opinión tienes, burro? Una lástima, ¿no? Ah, claro, güey, una lástima. Igual no es la música que nos encante, güey, pero pues... Pero justo estábamos viendo, ¿no? ¿Cuál dijimos? Somos Novios, Adoro y Nada Personal. Nada, ¿no? Personal, güey. Son las que no sabemos. Sí, pues, al final es un ícono de la música en México, güey. Música popular, güey, o sea... Está triste, güey, ¿no? Que... Pues es, sí, lo icono, que es... pues se vaya, güey, ¿no? Y por todo, porque pareciera que esta enfermedad se está llevando mucha gente antes de tiempo, güey. Justamente lo que te iba a decir, ¿no? O sea, personas que pues en otras circunstancias hubieran tenido una vida más larga y más despreocupada, pues ahorita sí tienen que estar pues a las vivas, ¿no? Porque sí, pues, gente grande que tiene como enfermedades preexistentes que no eran mortales, pues ahora resulta sí lo son, ¿no? Entonces... Lo son, güey. Y no solo porque Armando Manzanero sea famoso, güey, o sea, mucha gente está perdiendo papás, hermanos, amigos, familia, güey, que es, no debería de estar pasando, güey, ¿no? O sea, como que ese es el sentimiento hacia el coronavirus, güey, como no debería estar pasando esto, güey. Sí. Bien, muere por coronavirus, no debió haber muerto, güey, este año, güey. ¿No? Sí, y lamentablemente siento yo también que es como una consecuencia de, pues de un par de siglos de negligencia, ¿no? En cuanto a la forma en que vivimos, a la forma en que convivimos, que consumimos. Sí, o sea, eso es una consecuencia, ¿no? Y es como una llamada de alerta porque pues, cosas peores pueden venir si seguimos bueno, igual, ¿no? Lamentablemente claro, los que están pagando, pues no sé si son los que deberían, no sé si alguien más debería, pues quién sabe, ¿no? Pero, o sea, sí siento que es como, o sea, que no tenemos que tomarlo como algo fortuito, sino como algo que de alguna forma, pues todos como humanidad provocamos, ¿no? De alguna manera. Claro. Yo una vez leía por ahí en Facebook, Twitter, no sé, güey, que el pues cómo va a acabar el mundo, ¿no? Que este era el fin del mundo. Y me puse a pensar, güey, este no es el fin del mundo, güey, el mundo va a seguir, güey, con los humanos. Güey. Exacto. Nosotros vamos, la humanidad es la que se va a extinguir, güey. Y al final van a venir otros seres, güey, que van a ocupar. Güey. O sea, no hablo de seres superiores, extraterrestres, lo que sea, otros animales, güey, que van a venir y van a colonizar el planeta, güey. Así como ha ocurrido con dinosaurios, güey, mamuts, etcétera, güey, ¿no? Bueno, sí, a mí me llama mucho la atención estas imágenes de los pueblos abandonados, por ejemplo Chernobyl, ¿no? que como dices, la naturaleza en chinga toma lo que es suyo, güey, y no le importa si había claro, humanos o no había humanos, así de, a ver, Comper, ¿no? Aquí hicieron su desmadre, pues ya, ¿no? Y si lo pones en perspectiva, o sea, ahora que creo que sí les comenté la semana pasada, las nuevas oficinas de trabajo están en un piso 26. Entonces, estando tan arriba, güey, ves un poco en perspectiva la maquetita que es la humanidad, ¿no? O sea, sus carritos y sus edificios chiquitos y sus casitas. Y dices, güey, esto en una barrida se va, ¿no? Y claro, hay que estar conscientes de eso. O sea, es muy efímero este pedo. Y de repente, o sea, es como un arma de doble filo pensar en lo efímero que es la vida, porque unas dices, ah, pues yo lo tengo que vivir y tengo que arrasar, ¿no? Así con lo que haya. Y la otra es decir, pues estamos de paso, güey. Hay que ser más conscientes con cómo nos manejamos, ¿no? Sobre todo porque le dejamos a alguien más el problema, ¿no? Sí, exactamente. Como es empatía, güey, le vamos a dejar a alguien más el problema. Lamentablemente igual, creo que no hay tanta empatía, pero bueno, ya ni modo. Pues yo creo que no nos quieren crear esa empatía, güey. Como que las empresas o justo no hablamos del marketing, güey, es consume, compra. Sí, güey, está muy cabrón. Sí, para mantener una maquinaria que no tiene sentido, güey. No tiene sentido, justo lo que acabas de decir. Esa perspectiva que te digo de verlo todo desde arriba, lo ves y dices, esto no tiene sentido, güey. No vamos para ningún lado, ¿no? O sea, no sirve de nada, pues, todo esto. Pero bueno, no nos ponemos tan grims. Ya se va a acabar el año. Esperemos que el que siga sea un poquito más llevadero, ¿no? Un poquito más relax. Tantito. Sí, esperemos que sí, así va a ser, güey. Hay que mantenernos positivos, güey. Yo siempre digo que mantenernos positivos y pues vamos a dar las pues lo que tenemos que dar, ¿no? Ok, perdón. Redes sociales. No, vamos a dar redes sociales, arroba resiste MX en Twitter y en Facebook también como Resistencia Radio, resistenciaradio.com. Pueden escucharnos a través de la aplicación de Zoom o MyTuner Radio. Y Zeno, ¿no? Zeno Radio 2. Ah, sí. Zeno, claro. Zeno.fm. Nos pueden escuchar por ahí. Y los programas de Flamingo Zen, los sábados de Generación, miércoles. No, los sábados a las 2, Flamingo Zen, que está bien bueno. De Generación, los miércoles a las 8, junto con La Estructura del Infierno. A mí nomás en pendejo, solo pusieron música, cabrones. Oye, es fin de año, güey. Estuvo chingón la selección, güey. Estaba ahí Metallica y estaba ahí. Estaba bueno, güey. Son buenazos esos de la estructura del infierno, güey. El artefacto con Juanqui, que ayer fue su último programa del año. Te me espantes, mi Juanqui. Y el hostil, todos los martes a la una. Y las sesiones BPM los sábados cada 15 días. Y esperemos que ahora sí, por fin, podamos decir que estrena el programa de Espiral el sábado. Yo confío. Yo confío que sí. Yo también confío en que Erika va a empezar el año, güey, con Espiral. Excelente, Borrego. Pues creo que ya nos vamos, ¿verdad? Sí, güey. Y pues nuestras redes sociales, @regobo en Twitter, Facebook y Senales de Humo. Encuentran a Yort en Twitter e Instagram. Muchas gracias, bro. Sí. Qué bonito. Síganlo. Ahí están sus ilustraciones bien bonitas. Mándame rolas para que las pongamos aquí en Resistencia también. Hoy pusimos Lemon, güey. Hoy pusimos Lemon, sí. Tienes toda la razón. Muy bien, Borrego, pues ya nos despedimos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues antes que nada, pues feliz año, feliz 2021. Pues gracias por aguantarnos cada martes. Sí, se vienen cosas buenas. Vamos a empezar el año con todo. Todo. Porque así debe de ser. Debemos de tener una buena actitud ante todo. Pues ¿qué te parece? ¿Quieres poner algo en especial, Jort? Pues si quieres nos vamos con la bestia bebé. Nada más porque la traje toda la semana en la cabeza. Este es un cover de Daniel Johnston. ¿Te acuerdas de Daniel Johnston, por favor? Sí, tuvimos un programa hablando de él. Exactamente. Entonces, la escuché en inglés y dije, esta la he escuchado en algún lado. Y sí, hay una versión en español que está bastante chida. Se llama El amor ya va a llegar. Es de Bestia Bebé. El nombre de la banda, bueno, pues se lo dejamos a la consideración de ellos. Pero la rola está bastante buena. Entonces, si quieres, con esto nos vamos con un poco de esperanza, ¿no? El amor ya va a llegar, muchachos, igual que la vacuna. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos en 2021. Así es. Qué loco. Adiós. Adiós. Esto es Mamá.